sabemos que con limitaciones tenemos que redoblar esfuerzos defensivos, tenemos que jugar una defensa mucho más agresiva, más intensa, primero atrás para generar, dominar los tableros luego y correr esos puntos que no hace falta, porque tenemos la ausencia del cuatro ofensivo, más que nada, ¿no es cierto? Entonces nos propusimos defender mejor y contraatacar mejor. Jugamos un básquetbol agresivo y parecían que era más de cinco defendiendo en un momento. El público ayudó a la defensa y estábamos todos excitadísimos. Y esa vorágine trajo que ellos no dominaran el juego, que nosotros saquemos juego abierto, tiros rápidos de tres puntos y apariciones bajo el cesto. Hicimos algo muy inteligente. Pusimos la pelota a Osela, que fue generador de juego. Ellos cambiaban. Cuando venían un chico y se quedaba con Osela, venía doble marca y pusimos los tiradores mejores del lado opuesto y nos dio muchísimo resultado.